más. Y no me pongas cara triste de que te vas, ahora te vas. Después que te he querido y darte mi cariño, mira cómo has dejado mi corazón. Y no me pongas cara triste ni me vengas con lágrimas. Ahora te vas. Agua marina. De la tarde, más 24 minutos en todo el país, 4 más 24 de la canción de Agua Marina, de que te vas, te vas. La canción de Cantaritos de Oro, esta canción, Borrachito Paso Mi Vida. Música de Cantaritos de Oro, también lo compartimos en esta tarde. Usted que está con la radio en casita, la chave, el trabajo, ahí la ruta, ahí la móvil, ahí están acompañándose la señal de la radio en esta tarde. Claro, buenas tardes. Usted que está ahí en la cantina, depende, echándole unas refrescadas. Tiene Máximo González. Recuerda sus tiempos. Borracho, borracho, paso yo mi vida por una chica que me ha traicionado. Mis padres me dicen, hijo, ya no tomes. Un desobediente sigo yo tomando. Así es mi vida. We'll be right back. desobediente, sigo yo tomando. Así es mi vida, así es mi destino, seguir sufriendo por enamorado. Cantadito de oro. Por alma. Somos fabricantes de ropa deportiva, buzos, camisetas, shorts, pantalonetas, polos publicitarios, chalecos, casacas y ropa industrial, especialmente para la mina, en estampados sublimados, bordados digitales computarizados, para instituciones educativas, empresas privadas y públicas, en diferentes telas como wing, dry, micronay, capa, policuadro, polibola, polinan, interfil, taslán, impermeable, gabardina, dakota, polialgodón, drill, franela y algodón peruano. Bailando, sabayando y bailando, sabayando y miraflores. Y para los amigos aficionados de los gallos de pelea, se confecciona prendas personalizadas. Recuerde que por una docena de conjuntos deportivos tiene un conjunto completamente gratis de cortesía. Somos fabricantes a nivel nacional. Usted nos puede ubicar en la ciudad de Lima, Avenida Huánuco, Galería Unicachi, 1568, Interior 307 y 308, La Victoria, Lima. Teléfono 993-2159-59. Hacemos pedidos para provincia y trabajamos con empresas responsables para la entrega de su pedido. También nos puede ubicar en el WhatsApp 993-21-5959. Confecciones Calín Sport de Santos Carlos, Zárate. Somos calidad y responsabilidad. Multiservicios Aldair, de Américo Benítez Ruiz y esposa Alicia Sánchez Castillo. Ofrece servicio de carpintería en general, en todo tipo de madera, confección de muebles en los modelos y a gusto del cliente. Contamos con carpintero profesional para atender en todos los pedidos que el cliente nos solicite. Además, venta y compra de madera al por mayor y menor. Brindamos servicios de alquiler de motosierra y motocarga en toda la ciudad. Atención, noticia muy importante. La señora Alicia ofrece todo tipo de tejidos llanos y especiales al por mayor y menor. Cuenta con máquina industrial tarjetera para los detalles más exigentes. Para mayor información, comuníquese con nosotros al 98 89 50 648 o al 9649-65457. Estamos ubicados en la calle Tuxteno, número 800, barrio Santa Rosa, a espaldas del ex local de la UGEL de Santiago de Chuco. Farmacia San Andrés, que ahí se encuentra toditita la medicina que el paciente necesita para estar sanitos. También brinda el servicio de diagnóstico precoz del embarazo, control de temperatura, presión arterial, totalmente gratuito. Encontrarás artículos de tocador de belleza, joyería y perfumería. Visítelo en la calle Miguel Grau, número 1466, donde recibirá la atención profesional de la doctora química farmacéutica Melanie Esquivel Velázquez. Farmacia San Andrés, a la vanguardia de tu salud. Tecnicentro Balmar ofrece servicio técnico en televisores LED y LCD, amplificadores y equipos de sonido, rebobinados en general. Venta de repuestos, atiende en la calle Alfonso Ugarte, número 380 del barrio San Cristóbal, en la provincia de Santiago de Chuco. Más informes al celular, el 99-24-62-819, técnico electricista. Mami, Atención Santiago de Chuco y distritos aledaños. ¿Cansados de pagar sus recibos de luz muy altos? En Inversiones Telecom Solar e IRL tenemos una alternativa usando energía renovable. Ya se encuentra a la venta las termas solares para tener agua caliente las 24 horas del día y los 365 días del año. En las marcas de Inti y Konhar, de tecnología alemana, tenemos reflectores solares de marca Konhar, reflectores de 200, 300, 500 y 1200 watts de potencia, lámparas tipo pastoral de 200, 300 y 400 watts de potencia. También ofrecemos el servicio de mantenimiento y venta de accesorios para termas solares. Visítanos en la calle Fabla Salvaje, número 539, referencia al costado del Jardín San José, del barrio San José, o llámanos al celular 944-307152. Inversiones Telecom Solar e IRL. Tenemos precio por mayor y menor. Haga sus cotizaciones. Somos distribuidores directo de importación. Señores padres de familia, en sus manos está evitar accidentes eléctricos en casa. No conecte varios artefactos a un solo tomacorriente. Examine los cables eléctricos de los artefactos antes de conectarlos. No use artefactos eléctricos si está con las manos o los pies mojados. Y si tiene niños pequeños, no olvide colocar protectores a los tomacorrientes. Por su seguridad, evitemos accidentes eléctricos. Hidrandina, energía para el desarrollo. Salchipapa Isla Blanca del señor Carmelo Pereda Sánchez agradece a su distinguida clientela y amigos que saben del buen sabor. Les comunica que sigue con la preparación y venta de salchipapas, salchipollos, papa rellena, café, aguaditos, arroz chaufa. Atención todos los días a partir de las 4 de la tarde en la calle Tomás Ganosa número 650, a media cuadra del Campanario, en esta ciudad de Santiago de Chuco. Santiago, rincón andino, tierra donde yo nací. Somos el encanto de Guadalajara. Saludo por ahí para María Mesa. Ahí también nos escucha, comparte el programa. Y esa tarde maravillosa de hoy. Jueves. Si suena bien, por todo. Médico naturista Calderón Laiza. Hoy día atiende hasta las 8 de la noche todo el día. Mañana todo el día también en Santiago. Sábado 30 en Cachiquedán de 7 a 9. Hostal Cachiquedán. Me dijiste que me casara contigo. Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido. Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido. Regalos de amor me diste para que viva contigo. Regalos de amor me diste para que viva contigo. Se compra, quiero seguir solterito. Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito. A mis amigos les digo que no se casen, se casen, que vivan la soltería y que lo goce como yo. A mis amigos les digo que no se casen, se casen, que vivan la soltería. Que lo goce como yo. Saludo por ahí para Marisita Jara. Buenas tardes. Una tarde de lluvia en nuestra ciudad. ¡Vamos bailando! Todo es bueno, todo es agua, todo es bueno. Si no hay agua, no hay vida. ¡Siga cheleando! ¡Eso! Nos vamos a Leaguis a la fiesta. Este 8 de diciembre, don Benito Calderón, nos vamos a Liahuish a la fiesta del 8 de diciembre. Un día tú me dijiste que me casara contigo. Por favor, una música de los originales Guaychuco, me dice. La Ojos Culpables, sí, exacto, listo. Gracias a Dios no lo hice, porque estuviera perdido. Regalos de amor me diste, para que viva contigo. Quiero seguir solterito. no goce como yo. Y las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, todo el mundo. ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Eso! Y no, Rosita Rodríguez. Si no te canta la chilala, o te canta la chilala, si no te vienes a la fiesta. Para Romaín Diestra y en Erecre, para Edo Arriestra y toda la familia allá en Erecre, saludos, gracias por escucharnos siempre. Baja mi chola corriendo de por allá arriba. Ambrosio Burgos, baja mi chola, gracias a Arto de Zurbara, de por allá arriba. Recibiendo a Santiago mejor. Chilala, me la matan, a las 6 de la mañana, me cantaba mi chilala, mi chilala, me la matan. Ya habrá ido a hacer por arriba, eso es más bien. Algo de travesuras ha ido a hacer Ambrosio por Zurbara. Lo han corrido, que se venga mejor. Y me traspasé la vida. Saludo para la familia Jara. Para la familia Tapia Jara en Tulpo. Venga la familia Tapia Jara y en Tulpo, saludos. Escucha, Rosita, la van a cantar a las 6 de la mañana. Me va a cantar la chilala. ¡Oye! Tienes que cantarle tú mejor. No le dejes que él te cante. Maricita Rodríguez. Fiorelita Rodríguez. Fiorelita Rodríguez allá en Jablabamba, distrito de Huaso. Ahí se acompaña de la sintonía de la radio, ¿sí o no? Maricita Rodríguez, saludos. En esta maravillosa tarde. Aquí están los originales huachuco del Perú. Ojos culpables. ¿Cómo es? ¿Cómo va la canción? Vamos a escuchar la canción de los originales huaychucos. Así estará cantando este 8 de diciembre allá en Yahuish. Gracias a la mayordomía 2024. Allá vamos, allá vamos, allá nos vemos. ¡Claro! Ambrosio Burgos se va con dice, a tomar unas cuantas rubias. Está la primera fila ahí. Tranquilo, Ambrosio, tranquilo nomás. Como las estrellas que están brillando, me estás pidiendo amor sincero, me estás pidiendo amor sincero. Cariño mío, amor eterno, en tu corazón llevas mi nombre. Hoy como un loco enamorado, llevo tu imagen en mi memoria, llevo sala de fin de semana. Se acaba noviembre. Se acaba noviembre. Se viene el mes de la Navidad. Se viene diciembre, el último mes del año 2024. Señora Máximo González, se acaba el año. Cariño mío, amor eterno. ¿Dónde recibimos el nuevo año? Trujillo ahí para Delicia Tapia Jara, tema de Guaychucos, dolor de amor. Bueno, no fue dolor de amor, sino fue ojos culpables. En Trujillo ahí para Delicia Tapia Jara, gracias por escucharnos. Muy tarde tu mensaje, pues, chica, madruga un poquito más. Eso le pasa a los dormilones. Máximo González no duerme mucho, ¿sí? Ahí está atento. No sean como doña Celinda Lucho, pues. No duerman hasta tarde. Levántese temprano. Atención, el día primero de diciembre, parada del Gallarrete Ferial a cargo de su devoto Pedro Reina Parimango y familia, con las siguientes actividades. Sina. A las 3 de la tarde, parada del Gallarrete en la altura de Illahuish. A las 5 de la tarde, parada del Gallarrete Ferial en la plaza de Illahuish, acompañado de baile y almuerzo de confraternidad. El día 6 de diciembre, día de alba a cargo de su devoto señor Luis Miguel Reina Parimango. A las 6 de la mañana, saludo a la aurora con la quema de 21 camaretazos. 5 de la tarde, recibimiento de sonido. 9 de la noche, Santo Rosario. 10 de la noche, el servido de café acompañado de su tajada. 10 y 30, baile costumbrista y disfrazados hasta el amanecer. El día 7 de diciembre y día de 12, 6 de la mañana, saludo a la aurora matinal con la quema de 21 salvas a cargo de la mayordomía. 12 del día, paseo de vacas y carneros acompañado de banda de músicos por las calles de Yahuish, donado por sus devotos Ángela Coronel Ibáñez y Arturi Alcántara Sánchez. 1 de la tarde, asistimiento a sus colaboradores y devotos de la mayordomía 2024. 2 de la tarde, baile con banda de músicos para todos los presentes. A las 9 p.m. Santo Rosario, presidido por sus devotos. 10 de la noche, repartición de café con su tajada costumbrista. A las 10 y 30, baile popular amenizado por sonido. A las 11 de la noche, baile disfrazados y vistosos fuegos artificiales. A las 12, serenata nuestra patrona Virgen de Guadalupe. El día 8 de diciembre, central de fiesta a cargo de la mayordomía 2024. A las 6 de la mañana, recibimiento de la aurora matinal con la quema de 21 camaretazos. A las 7 de la mañana, recibimiento de la banda de músicos Virgen del Rosario de Santa Cruz de Chuca, donado por su devoto la familia Castillo. A las 8 de la mañana, caldo de cabeza para todas las danzas y público presente. A las 10 de la mañana, recibimiento de sonido Audio Jeffer, donde estará amenizando el día central de fiesta. La ubicación de Bohemia Santiaguina y los originales Huaychucos del Perú. a las 11 de la mañana, misa por el párroco de Santiago de Chuco, donado por su devoto, Amado Pereira Ruiz. A las 12, vistosas danzas y banda de músicos para el deleite de los presentes. A la 1, procesión de la imagen de nuestra patrona por las principales calles de Yahuish. A las 2 de la tarde, baile con la banda de músicos y sonido Audio Biefer. A las 3 de la tarde, presentación del grupo musical Bohemia Santiaguina, donado por Elías Ruiz Paredes. A las 4 de la tarde, presentación del grupo musical Los Originales Guaychucos del Perú, donado por su devoto Willy Ramírez Sánchez y esposa Anita Velázquez e hijas Flavia y Joana. Tenemos donantes de danzas, profesor Carlos Rodríguez Sánchez, 2 danzas. Señor Santos Vázquez, 1 danza de palios de Aguiñoy. Señorita Analisa Vedra Sánchez, 1 danza, donantes de vacas. Señor Segundo Ulloa Galdos y familia, 1 vaca. Donante de carneros, Niña Dana Milet Villavicencio, vaca, 1 carnero. Elar Castillo Ramos, 1 carnero. José Rebaza Jacobo, 1 carnero. Daisy Cruz Rodríguez, 1 carnero. Donante de banda de músicos y grupos musicales, familia Castillo Virgen, banda de músicos Virgen del Rosario, Santa Cruz de Chuca. Willy Ramírez Sánchez y esposa Anita Velázquez e hijas Flavia y Joana, Los Originales Guaychuco del Perú. Ángela Coronel Ibáñez y Arturi Alcántara Sánchez, banda de músicos. Armonía Libertad Santiago de Chuco, Elías Ruiz Paredes, Bohemia Santiaguina. Mayordomía 2024, pagador sonido Audio IFR. Para amenizar el día central de fiesta en Yahuish. Donantes de dinero, Graviel Vázquez Ibáñez, 500 soles. Ingeniero Kevin Vázquez Rodríguez, 400 soles. Vidrería El Vitrón, 200 soles. Jaime Luján, 200 soles. Señora Nancy Corro Castillo, 100 soles. Señor Genaro Rafael, 150 soles. Donantes de pirotécnicos, Niño Matías, Asto Nauresa y Avellanas. Hermanos Piero, Alexandra y Anayeli Rodríguez Montoya, 3 docenas de avellanas. Hermano Ruiz Ramos, 1 gruesa de avellanas. Señora Edil Gamarra, 2 docenas de avellanas. Donantes de víveres, Abraham Díaz, 1 saco de arroz. Niños Helen, Fabricio y Tiago, 1 saco de arroz. Señor Julio Rodríguez Salvador, 1 saco de arroz. Jenny Ramos Reina, 1 saco. Rodrigo Agreda Mecola, 1 saco. Niños Armando y Fabricio Espinola Basilio, 1 saco. Señor Elmer Ramos Enríquez, 1 bolsa de fideo. Pedro Montoya de la Cruz, 2 bolsas de fideo. David Ramos Reina, 2 bolsas de fideo. Antolino Ruiz Milia, 1 bolsa de fideo. Santos Paredes, Córdoba, 1 bolsa de aceite. O un balde de aceite. Señora Giovanna Mostacero Sánchez, 1 caja de aceite. Señorita Gisela Sánchez Paredes, 1 quintal de harina. Marlene Salvador Otiniano, 1 bolsa de azúcar y 1 de harina. Martina Reyes Guamán, 2 cajas de cerveza. Benito Calderón, 2 cajas de vino. Avícola, el cine, movilidad para el transporte de sonido y otros. Arreglo de iglesia. Señora Carmen Pereira Reis, pintado de la iglesia. Hermanos Tiago y familia Pereira Espinosa, 1 capa para la Virgen. Familia Reis Herrada, 1 capa para la Virgen. Flavia, la niña Flavia Ramírez Velázquez, 1 altar para la procesión. Niña Joana Ramírez Velázquez, 1 altar para la procesión. ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva Yahuish! Y atención, no se olviden a las personas que van a dejar su colaboración para la fiesta de Yahuish, acercarse a la casa del señor Benito Calderón, a media cuadra del grifo Milagritos, un portón verde. Ahí está la casa de Benito Calderón y donde está recepcionando todas las donaciones para la fiesta de Yahuish. ¡Que viva la fiesta! ¡Nos vamos a la fiesta Yahuish! 6 y 7 y 8 de diciembre próximo. Día 8, estamos con todos ustedes en el día central de fiesta, gracias a la mayordomía 2024. Audio Jeffer llega hasta Yahuish. Saludos, Natalie Lucho. Se pegó la sábana también. Sabor a fiesta. Pueblo Nuevo, hoy día inicia su día fuerte de fiesta. Oh, Pueblo Nuevo, un hermoso lugar, vistoso, a la altura, donde se mira todo el paisaje de Santiago de Chuco, ¿sí o no? Hoy día 28 Mañana 29, día iluminaria, el día sábado 30. Día central de fiesta en honor a San Andrés. Que viva su fiesta Pueblo Nuevo. El mantenor del Quisque. Ya está entre chela y chela, seguro ya. Ya me imagino ya. ¿Sabías tú que el 80% que aprende un niño entra por los ojos? ¿Y tú? ¿Cómo cuidas la salud visual de tu familia? Confía en Ópticas Imagen Visual. Déjanos cuidar tus ojos. Ponte en buenas manos, porque ver bien no es un lujo, es una salud visual. Óptica Imagen Visual de Chiclayo te espera en la calle Luis Felipe de la Puente Uceda 1265, segundo piso, Plaza de Armas. Te ofrecemos medida de la vista, descarte de catarata, carnosidad, diagnóstico de ojo rojo, además servicio de óptica con preparación de lentes de cerca o lejos, bifocales, multifocales, de acuerdo a su medida y a precios de campaña. Ópticas Imagen Visual de Chiclayo, calidad y profesionalismo al cuidado de sus ojos. Nos espera en la calle Luis Felipe de la Puente Uceda 1265, segundo piso, al costado de Cooperativa Copa, Plaza de Armas, Santiago de Chuco, en horario de atención de lunes a sábado de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. Te esperamos. Somos Gotitas de Vida. El poder de la medicina natural fue creado por el Dios de los ejércitos, Jehová, pero fue procesado por el crecimiento y la mano del hombre. Hoy en día, las enfermedades avanzan, terminando con vidas de niños, jóvenes, adultos y ancianos. La ciencia sola no puede contrarrestar el cáncer, los virus y bacterias. El ser humano se aferra a la medicina natural para curar sus enfermedades. Gotitas de Vida nace como una luz de esperanza. Medicamentos orgánicos moleculares para todo cáncer, gastritis, dolores de cabeza, insomnio, debilidades, anemia, hemoglobina baja, colesterol, diabetes, estrés, alergias, bronquios, vías urinarias del hombre y mujer, tumores, artritis, artrosis, osteoporosis, reumatismo, gota, hígado graso. Somos la megatienda bioorgánica Gotitas de Vida. Ubíquenos en Santiago de Chuco, calle Luis de la Puente Uceda, 1420, frente al juzgado, cerca a la Plaza de Armas de esta provincia de Santiago de Chuco. Atención todos los días. Más de 40 años de experiencia en salud humana. Calderón Laiza, médico naturista. Cuida la salud de miles y miles de nuestros amigos y clientes en todo el norte del Perú. Los invita a visitar el primer centro médico en medicina natural. Laiza. En Girón Bolívar 767, oficina número 7, junto al Teatro Municipal. Cure definitivamente todas sus enfermedades y dolencias que usted tiene en su cuerpo con productos 100% naturales. Si tiene dolor de huesos, articulaciones, cintura, hombro, tiene problemas al orinar, dolor de vientre, gastritis, úlceras, hígado, riñón, páncreas, consuma productos de calidad como Calcimax, Fenatur, Urnatures, Fenatures y Prosnatures. Y cure definitivamente dolores y malestares en su organismo. No deje que se complique aún más sus enfermedades. Visite hoy mismo el Centro Médico Laiza. Con más de 40 años de reconocida trayectoria y experiencia, curando y sanando. El médico Calderón Laiza los espera en Girón Bolívar 767, oficina número 7, junto al Teatro Municipal. O comunicarse a través del WhatsApp 949-188-717. Recuerda, 949-188-717. Centro Médico Laiza. Estará atendiendo jueves 28 y viernes 29 de noviembre en el Hotel Santa María, Girón Bolívar, todo el día. Sábado 30 de noviembre en Cachicadán, de 7 a 9 de la mañana en Hostal Cachicadán. Señor, señora, si quiere construir o remodelar su vivienda, por su seguridad, debe acudir previamente a Hidrandina a solicitar orientación técnica. Si ya está remodelando su vivienda y quiere mantener el servicio eléctrico durante la construcción, solicite la reubicación temporal o definitiva de su medidor. Si está construyendo su vivienda, puede contar con un suministro temporal, que será ubicado cumpliendo las disposiciones de seguridad en su instalación y funcionamiento. Los esperamos en Hidrandina para brindarle la información información necesaria y el asesoramiento técnico que necesita para la correcta ubicación de su medidor. Por su seguridad, está prohibido vulnerar el suministro eléctrico. Hidrandina, energía para el desarrollo. Molinera Rebaza, en Santiago de Chuco, por más de 28 años, cerca del productor campesino, preparando todo tipo de molidos como harina, crema de alberja, crema de haba, chochoca, mañoso, maicena, morrón de cebada, papa seca y trigo pelado. También les ofrece la venta de madera, eucalipto, tornillo y pino. Les espera como siempre en la esquina de las calles España, Parta de Miesti Calis y Poemas Humanos, salida a Calipuy. La experiencia nos permite brindar el mejor servicio. Centro Biomédico Sinergia. Análisis de glucosa, colesterol, ácido úrico y hemoglobina. 4 análisis, 20 soles. 38 exámenes con la resonancia magnética cuántica, 10 soles. Bioplasman, escáner computarizado con imágenes. Este equipo analiza, detecta y diagnostica las enfermedades. Costo, 20 soles. Presión arterial, pulso, nutrición y consultas gratis. En calle Tomás Canosa, 643, a media cuadra de la Plaza de Armas de Santiago de Chuco. Atención, de lunes a sábado. Señoras y señores de la provincia de Santiago de Chuco, les saluda su amigo naturista José Miguel Caballero para invitarles. Todos los días se atiende en la calle Poemas Humanos número 440, donde se ubica Natura Coral. Salud física y mental 100% natural. Llegue a Natura Coral en la calle Poemas Humanos número 440. Pida a la señorita encargada comunicarse conmigo. Me darás tu fecha de nacimiento y comenzaré a darte a conocer tus dolores, molestias, síntomas que padeces y qué medicina necesitas para mejorar, nutrir y sanarte de la enfermedad que me padeces. Visítame, calle Poemas Humanos número 440, donde se ubica Natura Coral, salud física y mental 100% natural. Las consultas son gratis. Esta es la diversión con la que rompe con todo. Nur Andino. No puede ser, en pleno siglo XXI. Siguen las llamadas sin entrar, no entra la llamada. Es por la falta de antena de telecomunicaciones en nuestra región. Pues necesitamos más antenas urgente. Pero las radiaciones que emiten las antenas no hacen daño a la salud. ¡Falso! Las antenas no producen daño a la salud. Para que la calidad del servicio mejore, se debe instalar más antenas en nuestra región. Permite el ingreso de los fumigadores y así evitaremos más casos de dengue. Es un mensaje de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones. Gobierno Regional de la Libertad. Te encuentras solo. Sufres por el amor de una persona a quien amas y no fuiste correspondido. Ya no sufra más. Ya no llores ni te lamentes. La felicidad está en tus manos. La influencia viva y milagrosa de los misterios de los grandes secretistas. Simón de Cipriane y Calixto Mahoma. Ya se encuentran atendiendo en la calle Mariscal Cáceres, número 376, a unos pasos de la ferretería Dino, barrio Santa Mónica, en la provincia de Santiago de Chuco. Santiago de Chuco, separe su consulta, 995-47-6039. Atención Santiago de Chuco y distritos aledaños. ¿Cansados de pagar sus recibos de luz muy altos? En Inversiones Telecom Solar e IRL tenemos una alternativa usando energía renovable. Ya se encuentra a la venta las termas solares para tener agua caliente las 24 horas del día y los 365 días del año. En las marcas de Inti y Konhar, de tecnología alemana, tenemos reflectores solares de marca Konhar. Reflectores de 200, 300, 500 y 1200 watts watts de potencia. Lámparas tipo pastoral de 200, 300 y 400 watts de potencia. También ofrecemos el servicio de mantenimiento y venta de accesorios para termas solares. Visítanos en la calle Fabla Salvaje, número 539, referencia al costado del Jardín San José, del barrio San José. O llámanos al celular 944-307152. Inversiones Elecom Solar EIRL. Tenemos precio por mayor y menor. Haga sus cotizaciones. Somos distribuidores directo de importación. Atención Santiago de Chuco y alrededores, ya se encuentra en Santiago de Chuco Renovadora Pantoja para ofrecerles sus servicios en la renovación de calzado. Señora y señorita, no pierda su tiempo en llevar su calzado a otra parte. Renovadora Pantoja lo hace al momento con garantía y responsabilidad. Visítelo y se convencerá. Lo ubica en la calle César Vallejo 290, pasando el Jardín San José a media cuadra. Mueblería y Locería Johan y Jordan les ofrece todo tipo de muebles para el hogar, roperos, cómodas, juegos de sofás, comedores, colchones de todas las marcas, catres, camarotes, cobertores, frazadas, sábanas, edredones y mucho más. También en Locerías, platos, tazas, vasos, termos, licuadoras, ollas arroceras y todo tipo de plásticos en general, tinas, tachos, baldes, jarras, tuppers, en todo tipo de plásticos y en las mejores marcas, Rey, Baza y mucho más. Directos de fábrica al por mayor y menor. Llamar a los números 945-39-8547 o al 927-07-1848. Estamos ubicados en la calle César Vallejo número 1565, a una cuadra de la Escuela 22, en Santiago de Chuco, La Libertad. Único local, no hay más. Los únicos, los mejores en precios y ofertas. Mueblería y Locería, Johan y Jordan. Somos fabricantes. Multiservicios Aldair, de Américo Benítez Ruiz y esposa Alicia Sánchez Castillo. Ofrece servicios de carpintería en general, en todo tipo de madera, confección de muebles en los modelos y a gusto del cliente. Contamos con carpintero profesional para atender en todos los pedidos que el cliente nos solicite. Además, venta y compra de madera al por mayor y menor. Brindamos servicio de alquiler de motosierra y motocarga en toda la ciudad. Atención, noticia muy importante. La señora Alicia ofrece todo tipo de tejidos llanos y especiales al por mayor y menor. Cuenta con máquina industrial tarjetera para los detalles más exigentes. Para mayor información, comuníquese con nosotros al 98 89 50 648 o al 9649-65457. Estamos ubicados en la calle Tuxteno, número 800, barrio Santa Rosa, a espaldas del ex local de la UGEL de Santiago de Chuco. Cinco de la tarde con once minutos. Gracias también a Inversiones Elenco Solares, se sabe que llegaron a Santiago de Chuco linternas recargables de largo alcance para vigilancia de minas, ganadería y un buen estado de linternas de 2000 metros de alcance en Fabla Salvaje 539 en Santiago de Chuco. Frutería Ricky en el mercado de abastos, puestos 1, 2 y 3, frutas y verduras al por mayor y menor. Puestos 1, 2 y 3, ahí puede encontrar la frutería Ricky. Gracias al maestro Abimael Paredes, está solicitando un vocalista para cantar al estilo arpa. Los interesados pueden comunicarse al número celular que a continuación vamos a conocer, al 98 44 47 801. 5 de la tarde con 11 minutos, 5 de la tarde ya con 11 minutos, es la hora que le informo aquí a través de Radio Norandino. Vamos a dar pase al siguiente programa que corresponde para esta hora y para esta tarde del día de hoy. Radio Norandino, 1240 amplitud modulada, 97.3 frecuencia modulada, presenta El Heraldo Santiaguino, en la dirección y conducción del profesor César Reina Pérez, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. en las mejores secuencias educativas, culturales, deportivas, religiosas, de salud y lo mejor de la música. Además, la secuencia que involucra a los estudiantes. El municipio escolar en marcha. 60 minutos de lo mejor del Heraldo Santiaguino.